cuenta que a mí me iba a zurrar una mujer. A la mínima le diría, oye tú, guarra, mira a ver que se te ha perdido en la cocina y de paso te pones a fregar. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Hombre compra cerveza y se encuentran en ella 50 moscas muertas. Lo denunció la policía ese mismo día. ¡No es una mosquita muerta! Un cementerio retira dos lápidas de Bob Esponja por no considerarlas apropiadas. ¡Qué es Patricio! ¡Se puede encalamar dos segundos! Exclamó la viuda. Subió una foto a Twitter con su profesora de parto en segundo plano. Después la profesora le puso a parir. Un hombre presume de haber tenido sexo con 1000 coches. Se considera un macho Alfa Romeo y se ha acostumbrado a hacerlo con el Audi Forno puesto en el Renault Renaldo. Y si estas son las chorradas que se nos han quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Bienvenidos a Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de cosas muy graciosas que en realidad no lo son, con un equipo conformado por Randy. Que si son graciosas, que tenemos cosas graciosas, tío. Jardita. Graciosas tardes. Freddy. Soy gracioso. Y Bob, que soy yo. Y en el programa de esta semana hablaremos con Anonymous y nuestro experto en publicidad. Veremos qué ha sido de nuestros personajes olvidados y de Máximo Riesgo. Y además, Freddy nos contará películas sobre niños y comida en el reto. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en tiempo real por Twitter, @ndequivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 105. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Eras tesorero, ¿dónde está hoy el dinero? Pasabas a color blanco los sobres de color negro, fuiste el tesorero. ¡Crítica social! Sutil. La canción escape de la semana. Compromiso social. Hay que cambiar de cantante. Ahora se me escapa. Empezamos las noticias hablando de Bárcena. Bien, por fin tenemos aquí el debate político que este programa lleva pidiendo desde el principio. Vale, yo quiero dar mi opinión sobre la cuenta oculta, la contabilidad oculta del PP, ¿vale? ¿Me dejáis que hable? ¿Sí? ¿Me dejáis que...? Sí. ¡Así no se puede! Pues, ¡censura! ¡Kiko! ¡Censura! ¡Kiko se ¡Los socialistas quieren derrotar a los españoles! ¡Esteban! ¡Ha dejado las drogas! ¡Vale! ¡Las ha dejado! ¡Es una valiente! ¡Tesorero! Porque un hombre ha aparecido esta semana en su casa vestido de cura y con una pistola. En realidad iba señor. Parece un personaje de Dan Brown, el cura con pistola. Tiene que ser albino, entonces. A mí parece más un personaje que va a una despedida de soltero, el stripper. ¿Sabes? Nena, tengo una pistola y voy de cura. Que es que me quiero el cuello. Tiene una pistola de verdad, murieron todos. Bueno, fue una despedida de soltero muy movida, digamos. Después de dar a toda su familia y a la asistenta y al guardaespaldas, que se ve que no hacía buen trabajo. No, estaba en el bar, por eso pudo pasar. No, o sea, realmente a todo al encargado de seguridad de la casa, porque... Es que llevo trabajando 80 años en esta casa y de aquí no me echan. ¡Pero Braulio, no, déjame! ¡Señora Bárcena! Les exigió los pendrive con la contabilidad oculta del PP. Es ese que pone la comunión del niño, para despistar. Que eso, que ellos, además la mujer de Bárcena, no me cae duda que los tiene ahí en la encimera, ¿sabes? En un cuadrito, y dice, mira, la de hecho, están insertados en el ordenador. Directamente. Joder, es que llevo medio año queriendo quitarlo y entre una cosa y otra. Que me da una pereza. ¿Quitarlo con seguridad? Oh. Es que me meto en el ordenador, me pongo a ver una serie y digo, joder, qué pereza, me da lo quitarlo, ya se queda ahí, se queda. A posteriori se descubrió que este sospechoso está fichado por la Interpol. Y ha manifestado estar encantado de ir a la cárcel porque allí se vive muy bien. Sí, porque la sociedad española está siendo corrompida por los políticos. Chicos, esto hay que probarlo. Hay que cometer un delito y que la cárcel se ve tan bien. Vale, Rami. Yo me he pedido matar a Rami. ¡No! Me lo he pedido yo. Pero... ¡Uy! Ahora solo voy yo a la cárcel. ¿Y solo tienes tus normas? ¡Qué bien te vamos a pasar, tío, en la cárcel! Normas de carcelización. Ya, ese chiste ya lo hemos hecho varias veces. Desde Discovery Max ya le han dedicado un episodio de su nuevo reality estrella. ¿Sí? Sobre ese color negro fuiste el tesorero. Ellos son dos de los mejores ladrones del mundo. Mike Natillas Henderson, un hombre capaz de robar lo que sea, cuando sea, ya quien sea. El otro día me devolvieron 5 céntimos de más al comprar el pan y no fui a devolverlos. Bueno, sí, pero casi me quedo con ellos. Jeremy Edición Limitada Martínez, el hombre que robó El Grito. Y entonces me puse delante del cuadro y cuando no miraba a nadie me dije, ¡esta es la mía! Entonces puse en el triángulo cuadrado del 1 y... ¿Cómo? ¿Qué? ¿En la vida real? ¿Estás loco o qué? ¡Que hay gente que dispara a los que hacen eso! Y Marta Las Tetas Stuart, la chica que había que meter por convenio. Te voy a robar el corazón. Ellos son... What a fucking shit, ladrones a lo bestia. En episodios anteriores de Ladrones a lo bestia. Che, pibe, ¿qué pasó? Vaya quilombo, espetar al Papa de Roma así por la noche, boludo, ¿quién es? ¡Dios! Che, estás en pedo, pero si me dan por la mitilla veo que eres un tío gordo vestido de Pikachu, che. Soy Dios vestido de Pikachu. Che, bueno, tenés sentido. Era mi segunda opción para Dios después de Maradona. Y me llamaron, boludo, a la conferencia episcopal. Pasá, hombre, pasá. Estaba la puerta, que es que me está muy fuerte la puerta, es muy grande. Ha picado, solo soy un ladrón gordo vestido de Pikachu. Y ahora dame... ¿Guardáis algo de valor en el Vaticano este? Y no, pibe. Vaya, al menos he entrado. Ladrones a lo bestia, lo he vuelto a conseguir. Che, anda, salí, déjame dormir, pelotudo. ¿La ha visto, señor Papa? No, che, pero tengo que guardar mejor. El secreto mejor guardado del Vaticano, che. Señor Papa Paco, solo es una foto de usted en Bermuda. ¡El secreto mejor guardado, he dicho, che! Y esta semana en Ladrones a lo Bestia nos infiltraremos en la casa de Bárcenas de la forma más sutil posible. Para esta operación hemos traído los ingredientes básicos de cualquier robo. Puedo hacer topless y despistarles. Sí, y además tenemos un gancho, una pistola de dardo sonífero silenciosa, un teje negro que nos permite ocultarnos. Ve esta mierda que es. Anda, trae y déjate de chorrada, sea, por la ventana. Ay, si hacemos las cosas, las hacemos bien. Mira esto. ¿Es chulo o qué? Es un traje del payaso Pipí. ¿El favorito de los niños? Hola, tengo tetas. Y eso es la puta mierda. Vale. Si tanto os gusta el traje... Esperad a escuchar el plan. A las 11:03 yo subo y llamo a la puerta vestido de payaso. En cuanto abran, tú te pones detrás y les mojas con una pistola de agua. Y entre el desconcierto, yo entro y robo... ¿Qué tiene en esa casa? Que tenga algo de valor. La contabilidad B del Partido Popular, varios millones de dinero negro, el cáliz sagrado... ¡Ya lo tengo! Le robaré los DVD de Ozores y Excesos que tienen algunos. Seguro que no se pueden sobreponer a ese golpe. ¿Y yo qué hago? Tú te sientas en el coche y piensas muy fuerte en los zapatos que te quieres comprar. Soy parte esencial del equipo. Esto es Ladrones a lo... Venga, hombre, usted sabe que es el eslogan del programa. ¡Vete a la mierda, gilipollas! Estoy a punto de llamar a la puerta de la esposa de Bárcenas. Nuestro plan es perfecto. Nada puede salir mal. Me tenía que haber ido jugando con cocodrilos asesinos cuando me lo propusieron. ¿Qué pasa, payaso? Hostia, el hijo de la víctima, esto no me lo esperaba. ¡Soy el payaso más divertido del universo entero! Y ven... A ver, que habéis venido a robar, ya tenemos el cupo a tope, joder, no, tío. No, no, yo no he venido a... ¡Vamos, Jeremy, ahora! Toma agua. Joder, tronco, que no me tocaba ducharme hasta el mes que viene, coño. Y ahora me infiltro en la casa. ¡Ja! Sutilmente me he metido dentro. Sorpresa, adolescente pajillero. Yo no era un payaso, sino el mejor ladrón del mundo. ¡Ah, no te lo veías venir! Oye, ¿eh? ¿Te importaría pasar a la sala de los ladrones disfrazados? Por favor, que ahí tenemos overbooking entre el que ha venido de Harry Potter, el cura, el Superman. Joder, tío, estamos sí, hasta arriba. Claro, que faltaría más. ¡Ladrones, a lo bestia! Oye, que ya he pensado mucho en zapatos y he venido a ver cómo andabais y eso. Uy, creo que necesitáis un toque femenino, ¿no? ¡Ay, ay! ¡La casa! ¡A ver, hijo de puta! Ay. ¡Suelta todo tu puto dinero ahora mismo o te reviento la puta tapa de los sesos! No. Pídele los DVDs de Thor y Esteso, que eso les va a joder mucho. ¡Que te calles, joder! Que no, mal, qué poco profesional. Igual te crees que un disparo más hoy nos va a confundir a alguien. ¡Pero no me mate! ¡Dame todo el dinero, todo el dinero! ¡Ahí os quedáis, joder! ¿No? Mira, tranquilo, ahí viene la policía. Ahora explicamos cómo Marta ha incumplido el contrato. Ya verás la que le va a caer. Y en el próximo episodio de Ladrones a lo Bestia... ¡Ja! ¿Quién dijo que en la cárcel íbamos a poder seguir haciendo nuestro programa, eh? ¡Mi cadena! ¡Mi mujer! ¡Mis hijos! ¡Me lo has quitado todo, cabrón! Ay, te veo muy esperanzado con la nueva temporada. El caso, le hemos conseguido robar el bocadillo de atún a Julián el asesino Pérez. ¡Venga, a comer! Una lima, pero ¿a quién se le ocurre estropear un bocata tan rico con una lima? Mejor hacia el contenedor de desechos irrecuperables y... ¡Tú eres imbécil, a que sí! ¡Ladrones a lo bestia! Chicos, dicen muchos de nuestros oyentes que les hemos dejado sordos con el debate Sálvame. ¿No estáis orgullosos? ¡Sí! ¡Volvamos a hacerlo! Sí, por amor de Dios, Didi, nos hemos quedado sordos. No, nuevo récord, 3 minutos y ya estoy sordo. ¡Qué bonito! Yes. Dice David Bailant, dice, ¿estáis en el riguroso directo? Pues no, pues esta vez es en directo cuando son las cinco y media. De son las... Teníamos que tener reloj al decir eso, chicos. De ladrones que atan a gordos que ignoran. ¡Ja, gordos ignorantes! Como todos los gordos. Sí, patéticos, y todos los ignorantes patanes. Son gordos. Hablamos ahora de una investigación de la Universidad de Colonia, que debe oler... ¡De chispas! Porque, oye, pues Colonia es una ciudad real y si queréis hacer chistes con su nombre me dais lástima porque muestro el culo. ¡Tu primera Colonia, chispas! Os parecerá bonita, hay miles de personas que viven en esa ciudad y que ahora están ofendidas, millones de personas. ¿Cuántas de miles, Evo? ¿Cuántos habitantes calculas que tiene Colonia? 2 o 3. Oye, por lo alto, ¿no? 2 o 3 oyentes más, eso está muy bien. Total, que la Universidad de Cologne ha concluido que... ¿Cologne? Colognoscopia ha concluido que comer palomitas hace que la gente sea inmune a los anuncios del cine. Tú comes palomitas y... Joder, claro. Yo no como palomitas, por eso me he comprado un Alfa Romeo, claro. Sí. Y otras cosas que anuncian el cine como el cine. ¿Tú te acuerdas mucho de los anuncios del cine, verdad? Cuando vamos y, sí. Es que no como palomitas. Me he comprado todos los movirecos del mundo. Me he comprado todas las acciones de la compañía. Chicos, qué nostálgicos sois, viejos. Sí. La justificación es que el acto de masticar palomitas interrumpe el discurso interno al que apelan los anuncios. Dicho de otra forma, sí. Mientras estamos comiendo, no movemos nuestros labios para pronunciar el nombre de la marca, que es algo que todos hacemos mientras vemos. O sea, yo cuando estoy viendo un anuncio... Y cuando estamos en casa estamos todo el rato... Aunque esté comiendo, estoy comiendo un bocata, veo un anuncio de, yo qué sé, de Vodafone. Es que, además, no lo marcas con los labios, lo... Grita. Y te sale un mensaje del Ayuntamiento de Pamplona, pues igual. Ayuntamiento de Pamplona. Todos tus compañeros llenos de migas, lo entendemos, tranquilo, no pasa nada. Y la gente me dice que no quiere ver la tele conmigo y yo no sé por qué es. Y si solamente estás apelando a tu discurso interno. ¿Es eso? Claro, un proceso interno que toda la persona tiene. En fin, que total, que anuncia su efecto subliminal. Sí, así como que no quiere la cosa, ¿no? Sí, sabes, antes los efectos subliminales eran fotogramas que salían. ¡Fuma! ¡Fuma! Es el único chiste de padre de familia que me ha hecho gracia. Entonces, ¿qué cosas? ¡Ay, que me... Sí, es que tienes una frase. Me toca a mí, ¿está? Sí. Y para comentar estas declaraciones. ¡Qué mal has quedado! Tenemos con nosotros al experto en publicidad de normas, el doctor Made Up Smith. ¡Qué mal has quedado! Hay que hacer fortaleza como me gusta. Cuando llego a casa, nada mejor que una deliciosa copa del mejor café del mundo. El café... Buenas tardes, señor Smith. Buenas tardes. ¿Cómo está? Oiga, mejor se lo decimos ya. Nosotros el café ni fu ni fa. No hace falta que se ponga a anunciar. ¡Mierda! Te va a apuntar esto. Nuevo estudio sugiere que hacer un podcast reduce el consumo de café. El público nos lo pone cada vez más difícil para vender nuestros productos. Díganos, señor Smith. Sí. Con este estudio en vista, ¿cómo lo van a hacer las empresas para hacer publicidad a la gente joven? Eso es, ¿cómo van a llegar ahora a vendernos productos tan geniales como las novedosas y personalizadas latas de Coca-Cola con nuestro nombre? No solo nos dan el refrescante sabor de la Coca-Cola, sino que nos permiten pasar un agradable rato con nuestros amigos. Refrescante. Me alegra que me hagan esa pregunta. Verán, la profesión de publicista es posiblemente la más antigua del mundo. No, la más antigua del mundo era la prostituta. Añade publicistas a nuestra lista de colectivos ofendidos. Alguno de ellos hizo los anuncios de la familia Wolf y los García. Todo lo que les insultemos es poco. Pero en fin, ¿qué decía, doctor? Al principio bastaba con decir compra fanta para que todo el mundo comprara a lo loco, pero la gente se vuelve más y más impermeable, con lo que debemos penetrar esa capa con más fuerza. De ahí que utilicemos mensajes subliminales que apelan al subconsciente y busquemos franjas publicitarias de muchos minutos para doblegar la voluntad humana y someter a los espectadores al consumo que nosotros deseamos. O sea, traducido al castellano, que la gente se la sude, pues vosotros sois unos pesados, ¿no? ¡Ya sale el listo que todo lo sabe! Sí. Pero ahora que la gente se inmune a la publicidad y los 20 minutos de anuncios antes de una película ya no surten efecto por culpa de las palomitas, ¿qué van a hacer? Me alegra que me hagas esa pregunta otra vez, porque justo he traído aquí... ¡Un dinosaurio! ¡No! Un gigantesco paquete de palomitas y varias campañas de marketing. ¿Quién quiere hacer de conejillo de indias? ¿Por palomitas gratis? ¡Se va por acá! El evento que el experimento puede causarle algún daño neuronal, la muerte... ¡Ni dicho! ¡Ah, perfecto! El conejillo de indias es imbécil perdido. Iniciamos la primera fase del experimento... Joder, comparte un poco, ¿no, de palomitas? ¡No! Buscad vuestro propio experimento potencialmente mortal con palomitas. ¡Eh, tú! ¡Chaval! ¡Compra Chanel! Que te pides algo que no es palomita. El sujeto no ha comprado Chanel. Esta estrategia es inútil. Pasamos a la fase 2, aproximación sensorial. ¿Qué hace poniéndose ese bikini? ¡Ay, por Dios! ¡No se contone! ¡Ahí está! ¿Qué hace? ¡Todo sexy! ¡Ay, el culo! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Qué sustancia! ¡Fase sensorial! ¡Ay, fase sensorial! ¡Fase asquial! ¡Dios! ¡Compra Chanel! Genial, creo que he vomitado unas palomitas de puro asco. ¡Ah, el sujeto sigue sin comprar Chanel! ¡Esta estrategia es inútil! ¡Pasamos a la fase 3! No, pero ¿estás seguro de que lo está haciendo bien? ¡Fase 3, he dicho! ¡Aproximación por repetición o fase verano azul! Un chiste sobre verano azul. Este año vamos a los bitácoras, el número 1. ¡Vamos allá! ¡Compra Chanel, compra Chanel, compra Chanel, compra Chanel, compra Chanel! ¡Con mantequilla! Pues empiezo a pensar que el doctor Madoff Smith es un farsante. Espero que no. Enseñate una campaña de publicidad de normas como acosar a sus nuevos oyentes y olvidarse de que Facebook y iBooks existen. A mí me parece coherente. Compra Chanel. ¿Y a ti te están entrando ganas de comprar Chanel? No, pero es tan crispante que me están entrando ganas de cambiar el Chanel. ¡Cambiar el Chanel! ¡Compra Chanel! Dios santo, tengo ganas de comprar... ¡Mer más palomitas! ¡Ah, claro que no ha funcionado! Esa era una versión reducida, quizá con la versión completa de 8 horas. Pero no y al final consigue vender el producto con esta versión de 8 horas. Vale, el producto, hacer que la gente se suicide es todo uno, ¿vale? Sobre todo lo segundo, pero bueno, que aquí hay que sacar el material del pesado. Ajá, se refiere a una elaborada campaña de marketing 2.0 para convencer a los espectadores de forma viral. O, bueno, pegarles con un gigantesco bate de metal también. Lo que he dicho, el material pesado. Me da igual. Las palomitas me hacen inmune a la publicidad. No, Freddy, no son las palomitas, es la grasa que hace que te rebote, pero no soy el que... Bueno, pues ha llegado la hora de aplicarla, aprendí en la facultad de publicidad. Hay por fin una poderosa estrategia transmedia. Eso mismo, sí. Aparte, es un poquillo mejor, que a lo mejor salpica la sangre, es muy difícil de quitar. Deberíamos parar a este chico, este señor, ¿eh? Deep, por Dios, que es un profesional, sabe perfectamente lo que hace, seguro que... ¿Ves? Un profesional, como la copa de un pino. ¡Toma! ¡Compra Chanel! ¡Compra Chanel! ¡Que compre Chanel! ¡Te cago en la leche! ¡Compra Chanel! ¡Compra Chanel! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Las palomitas no me inmunizan contra la munición final! ¡Ayuda, chicos! Señor Smith, interesantísima campaña de promoción. Ya le llamaremos, ¡Perfecto! Iré poniendo entonces en práctica este novedoso concepto de marketing para promocionar normas de equivocación. Siguiente parada, oyentes de normas. ¡Hala, sí, venga! Lo que usted diga. Ya hablamos, ¿Cómo ¿eh? Chanel? Sí. Ay, la ventaja de ser oyente del programa, ¿eh? Recibes spam continuo, que te dejemos sordo. Ahora tácticas publicitarias 2.0, de verdad. Y es todo un misterio porque la SER no nos ha fichado todavía, ¿eh? Escribiendo en su diario al morir de cada día, esperando el gran final que ya uno se imagina. Y la cogió de sorpresa jugando con su muñeca. ¡Muñeca! Perdona, tío, esta es una canción sobre Ana Frank y es un homenaje. ¿Es una canción sobre Ana Frank? Sí, mira, vea. Ana Frank, Ana Frank. Ahí dice Ana. No está nada mal la canción, por cierto. De anuncios no muy efectivos a videojuegos no muy buenos. ¡Ay! ¡Ay, que vamos a hablar ahora de Heavy Rain! Yo quiero que sigamos hablando. ¡Randy, vale, ya! ¡Ya hemos insultado a Heavy Rain di una vez! ¡Di que sí, di que no sí, te Randy! ¡No te voy a consentir otra Heavy vez! ¡Heavy Rain, vale. Basura, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Rey! Que el creador ¡Heavy mierda, basura pesada! Bob, Bob, ¿de qué va Heavy Rain? De pulsar botones porque es una película. Tal cual. No sabéis mierda, no sabéis apreciar. No sabéis apreciar. Eso es como tan interactivo como un libro en el que tienes que pasar páginas. Es el mismo nivel de jugabilidad. No tienes ni idea, Bob. No lo has catado en tu vida. Resulta que el creador Kira Ressaro. No, perdona, perdona. Es el Heavy Rain es el de los libros de Elige tu propia aventura de los videojuegos. Eso está claro. Eso no te lo niego. Esos libros molaban. Ya, pero eso es lo malo que Heavy Rain no te. Pero, Randy, si a ti te gusta. Más o menos. Resulta que el creador, ¿ya me vais a dejar? ¿Os queréis meter con otro juego? ¿Qué más juegos te gustan? No, sí. solo ese en el mundo. Super Mario Galaxy. Mierda, Super Mario Galaxy. Mierda, Galaxy. Tanta jugabilidad como una lata de Coca-Cola. Resulta, ¿ya? ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Podemos seguir ya? ¿Os queréis meter con Monkey Island también? Como críos, ¿eh? Como ¡mierda, críos. Island! Resulta que el creador Kira Ressaro... Es que se pone a escribir los nombres de quien le dice cosas malas en una Death Note, ¿eh? Kira, Kira Death Note, ¿eh? Kira. Expulsado del programa. Un videojuego basado en la vida de Ana Frank. La idea es hacer que el jugador viva un día en su agónica experiencia escondiéndose en un ático, pues como hacía Ana. Qué bonito. Ah. Estos son juegos y no los de. Y en el que la matan. Y no en Super Mario Galaxy. Esto es un Super Galaxy. A ver, Ana no podrá saltar, por ejemplo. No podrá. No sé, es una juego mucho más limitada y a ver muy interesante. Es un experimento transmedia. Decir, no puedes comer estrellitas y ponerte como el Kiko. Esto es mucho más realista. Me puedo sentir identificado con Ana. Pero a ver quién tiene cojones de decir que es un juego. No, es que no me gusta. Ah, ¿no te gusta Ana Frank? ¿Acaso estás deshonrando su memoria? ¿Estás a favor de los nazis? Claro, ¿no? Yo te estoy viendo que eres del BP. Te gusta Bárcenas, ¿verdad? Y ahí vamos. El creador del videojuego dice que quiere hacer una contribución para asegurarse de que nunca olvidaremos porque, a ¿sabes? La pequeña Ana. El diario de Ana Frank no es suficiente. Hace falta hacer un videojuego. Ana Frank era la que puso este nivel. Sería una believer, ¿no? Sí. Este año hay una moda muy así de mancillar el recuerdo de Ana Frank. Está bien, es bonito. Sí, últimamente Ana Frank lo está petando. Dentro de poco, pues sacarán un disco llamado Ana Frank. Y yo, ¡Ana Frank, me he muerto! ¡Ana Frank 2, la resurrección! Perdona, Ana Frank, cazadora de zombies. Ahí lo dejo caer con la moda de zombies nazis. Ya está todo. Antes de que este caudal de ideas siga, tenemos con nosotros el líder productor de este videojuego. Joder, que se fue. ¡Está muerta! Metalenguaje. Ana, son los nazis. Guárdate en el ático. Voy. Mueve el joystick para llevar a Ana al ático. Presiona círculo para esconder a Ana en el ático. ¡Ana! ¡Los nazis están haciendo patrullas! Tienes que permanecer escondida en ese ático varias horas a tiempo real. Vale. Puedes presionar triángulo para escribir en tu diario. ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Señor Ressaro! ¿Qué pasa? ¿No les gusta Ana Frank el videojuego? A ver, no piense usted que estamos poco comprometidos con su causa y demás, pero a ver, ¿cómo decirlo? ¡Este juego es una mierda, hombre! Pero, a ver, ¿por qué no les ha gustado? ¡Porque esto no es un juego ni esto no es nada! ¡Si son 24 horas de una chica escondida en un ático! Hombre, si nos ponemos con esas generalidades, Uncharted son 12 horas de un tío pegando tiros, Final Fantasy son 40 horas de un tío hablando, ¿ve? Si nos ponemos así, todo suena mal. ¿Pero dónde está la jugabilidad, señor Ressaro? ¿Dónde? ¿Qué le costaba metido un par de secuencias de tiros por aquí y por allá? ¿Ya que ha metido nazis? ¿Jugabilidad? Dice, pues no tienen que presionar el círculo para que Ana Frank se esconda. Y otra vez para que salga. ¿Qué más jugabilidad quieren? Hombre, mirad, si tiene más jugabilidad que Heavy Rain, ¿no? Ah, y dale. Sí, además, lo hemos adaptado a la Wii U. Con la pantalla del mando puedes ver en detalle la madera de la guardilla en la que se esconde Ana Frank. Cada 5 horas pasa una cucaracha de izquierda a derecha. Eso no tiene el Assassin's Creed, ¿eh? Señor Ressaro. Mucha Roma y muchas hostias, pero cucarachas no hay, ¿eh? ¡Señor Ressaro! O nos presenta algo mejor o le echamos de nuestro despacho. No, tranquilos. Ana Frank, el videojuego solo era la punta del iceberg. Tengo cosas mucho más brillantes. ¡Ah, por fin! A verlas. Isaac Newton, el videojuego. Pueblo Nuevo será como el Animal Crossing, ¿no? A ver, venga. ¡Oh! Esta manzana se ha caído en mi cabeza. Pulsa círculo para descubrir la gravedad. ¡Oh! He descubierto la gravedad. Logro desbloqueado. ¡Qué grave! 2000 puntos. ¿Les ha gustado? ¿Qué? Pero ya no hay más, es solo eso. No, hombre, todavía están los 30 minutos de créditos finales. ¡Pero oiga! ¡Esto es una maravilla! No. Ya lo sé, pero no se estiren todavía que este es solo un juego de muchos. Ay, esperen que saque el bueno. Las joyas de la corona, la creme de la creme. ¡Ah, por fin el novio Sok! ¡El nuevo Rayman! ¡El nuevo Mass Effect! El nuevo sí, por ahí. Ya verán ya. El hombre del tanque de Tiananmen. ¡Ay, Dios! El videojuego, vamos allá. ¡Oh, un tanque! Pulsa círculo para ponerte delante del tanque. Y los 30 minutos de créditos finales. He pensado que saliera en PlayStation 4 por su complejidad técnica. Pero, y... a ver, oiga, esto es un despropósito. Esto es... ¡Hala, fuera, márchase! Pero espere, que no les he hablado de Ramón Sampedro, el videojuego. No quiero oírlo. Si no lo escucho, no me pueden demandar. ¡Ningún botón funciona! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, maldita sea! ¿Dónde ha quedado la interactividad de los videojuegos? Pues justo otro día descubrí un juego ultra interactivo, ¿eh? A ver. Mira, si le das a este botón, se inicia. No es solo eso. Si le das a este botón, se para. Pero, ¡esto es revolucionario! Y con este puedes ir adelante y con este puedes ir atrás. ¡Asqueroso! Chicos, sabéis que esto es un reproductor de VHS, ¿no? Solo sé que Nintendo y Sony no tienen nada igual. Por ese razonamiento, si lo lanzamos, conquistaremos el mercado. VHS Box, allá vamos. Microsoft gana otra vez. No perdonamos, no olvidamos. Somos Anonymous. ¿Es la canción oficial de Anonymous? Sí, en el festival Anonymous. Anonymous en Ibiza. Me estoy inventando, joder. Ah. Pero ¿cómo molaría en Ibiza en agosto un montón de gente sin camiseta y con bermudas y con máscara de Anonymous? A mí ya me extraña nada. Somos Anonymous, somos legión. De videojuegos arriesgados, Anonymous enmascarado. Hablamos de Batman, por fin. ¿Quién será ese misterioso Batman que siempre se va con Felipe Juan Froilán de todos los santos? ¡Oh, caramba! Felipe Juan Froilán de todos los santos, el hijo de Marichalar, la infanta Elena, y conocido por ser parte de la realeza española y ser conocido en general, esta semana... Pues, te digo un momento. Doctor Estepario propone una cosa, que nos metemos con el Beyond. Me que parece es más mejor, actual, sí. Pero es que entonces Jardita no se pone nerviosa. Claro. Se pone nerviosa con el... Sí, bueno, estoy súper nerviosa, chicos. Está... Hombre, pues no sé, has empezado a romperte a de detrás. Aquí solo falta meternos ya contra muertos como yo y sale llorando para la habitación de al lado. Yo no quiero decir nada. ¿Qué? Ni siquiera la he visto. No, tan muertos como yo, no, a 2 metros bajo tierra, perdón. Casi lo mismo. Pues sí, van de muertos las dos, ¿no? Sí. Sí. Tú te metes con las temporada 24 de los Simpsons. Ah, quería decir los Soprano, perdón. Es que mafioso también. A ver, no me hagas caso, creo que hay más diferencia entre los Soprano y los Simpsons, ¿vale? Pues... Es que a 2 metros bajo tierra es una mierda, igual que la otra. Bueno, en fin, sigamos. ¿Qué pasa con Froilán de todos los santos? Froilán de todos los santos esta semana. ¿Los amigos le llamarán Toddy, Santi, Froili? FJF. ¿Hay alguna palabra que no hayas hecho en un diminutivo? Filipi, Juanín, Filipi. Esta semana, Filipino. Felipe Juan. Santito. Fro. Filipino. Fro. Esta semana, Fro. Ha entrado un. El show de Fro. Eso es. Con el show de Fro. Te dispararás con el. Ha entrado una tienda de deporte en Sol a mirar camisetas y zapatillas. Gran noticia que hemos sacado de la esta pronto. Es la noticia. Vemos el sketch aquí de. Ah, no, espera, que sigue el texto. Para no ser reconocido, utilizo una careta de V de Vendetta. Una careta de V de Vendetta. También conocida como la careta de Anonymous. Aunque al final se quitó la careta en mitad de la tienda para el asombro de todo el mundo. ¡Oh, había alguien detrás de la careta! ¡Era un colectivo! Después procedió a juntarse con sus amigos bajo la atenta mirada de los guardaespaldas. ¿Puedo dar más datos? Se juntaron en la estación de ópera. ¡Hala! ¡Qué fuerte, ¿no? Y se sentaron en corro. Y estaban los guardaespaldas a 2 metros, viendo pues nada. En corre el hijo de los Serrano, el pequeño. ¡Oh! Sí, Froy Corro. El show de Froy Corro. ¿Sí? Freddy, ¿qué tenemos? Y tenemos con nosotros a un analista de la actualidad que nos va a explicar. Analista de la actualidad, la palabra clave. ¿Qué pasa, siervo del poder aborregados en vuestro sistema cultural arcaico desolador? ¿Cómo estamos? Señor Anonymous, hombre, una duda que siempre he tenido. ¿Anonymous de chocolate o Anonymous de limón? ¡Ay, qué humor más inteligente! Así se ganan bitácoras, claro que sí. Cojones, un respetito a los valores de nuestra organización, que no está este país para reírse de nada. Es más, en Anonymous no aceptamos ningún chiste, a no ser que lo hayan escrito en el jueves la revista que sale los miércoles o, como ya la conozco, la puta Biblia. A ver, si los chistes los ha escrito Alan Moore también valen, ¿no? ¿Eh? ¿Quién es ese? Otra oveja del redil con la cabeza agacha ante los avances del capital, ¿verdad? Casi, pero no, es el creador de Vendetta. ¿Qué? Mire, déjelo, el caso es que le hemos quitado el programa para que nos cuente su opinión sobre Fro y ¿Qué Freud? ¿Qué Freud? ¿Ni qué constitución escrita por Franco para apalancar el sistema clasista? ¿Es que no os habéis enterado? ¿Los Anonymous somos...? ¿Cuál es la palabra? ¿Somos...? ¿Retrasados mentales? No, Anonymous. Eso, los Anonymous somos mazo anónimos. Así que no sabemos qué pavo es cada cual. Pero aquí entre nosotros, cerdos aborregados, puedo contar que el otro día fue una reunión súper secreta y súper radical. Un nuevo Anonymous que te cagas, con una careta importada y la hostia. La mayoría llevaba así como muñequeras totochas, ¿sabes? Con pinchos y tal. Pero este lo llevaba los pinchos en la cabeza ahí, pinchando el sistema a cabezazos. No, que será Froilán, señor, el nieto del rey. Que lo que llevara en la cabeza era una corona, hombre. Sí, de Dios. Sí, ya, claro. Yo no diría que corona que conozco es la coronita. Anarquía y birra fría, hostia puta, ahí. Ya. Yeah. Sois unos prejuiciosos de la hostia. Resulta que por llamar súbditos de mierda a tus compañeros y empezar a dispararles a los pies, y eres el hito del rey. Matas a un elefante y te llaman mata elefantes, de verdad. ¿Cuánta envidia tenéis, esclavos de los Illuminati? ¿Envidia? ¿De qué? Pero si en todo el tiempo que ha estado aquí todavía no ha demostrado nada. ¿Qué ha cambiado, señor Anonymous? ¿Qué ha cambiado? ¡Yo he cambiado! Vais a fliparlo. Tapad los oídos y apagad la radio si no queréis que los maderos de mierda vayan a vuestra choza, porque lo que voy a decir va a ser el acto de rebeldía más espectacular de la historia de todo. España, muy mal. Y eso. Bueno, estaba improvisando. A ver si resulta que vosotros sois el Bekelauer ese. ¿De qué? ¡Tu cara! A ver, hombre, no se altere. A lo que nos referimos es que ahora que tienen a un miembro de la realeza entre ustedes, pues quizás se hayan amilanado un poco, ¿no? No nos hemos animalado nada, capitalista de mierda. Los Anónimos no nos dejamos vender y seguimos defendiendo los mismos ideales. ¡Libertad! ¡Así se habla! ¡Igualdad! ¡Claro que sí! ¡He jugado mal, bravo! ¡Cambiar en grandes cantidades por todos los orificios del cuerpo! ¿Espera, qué? Que se ponen nerviositos con la nueva lista de cosas por las que protesta Anonymous. Mírame. Piscinas de Moe Chandon para todos. Una constitución que registre nuestro derecho a cobrar 400 millones de euros al mes. Un par de Lamborghinis para cada uno. Joder, todo tan obrero y simple como siempre. Vamos, señor Anónimo, que se ha acostumbrado usted a la buena vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenéis miedo de la verdad oculta que solo nosotros sabemos. Y por eso decís esas mentiras para quitarnos credibilidad. ¿Qué mentiras ni qué niño muerto? Sí, acabáis o lo acabáis de decir. Que el sábado nos visteis en una limusina conducida por el rey, follando con tres prostitutas tailandesas de alto standing. Aquí nadie ha dicho eso, oiga. ¡Pues mejor! ¡Porque eso no ha pasado, ¿vale? Eran cuatro las prostitutas. Pero, señor Anonymous, es que no aparece ni usted mismo. Ya ni dice proclama, ni nos provoca un poquito, ni nada. Joder, tronco, que es verdad, que hoy venía el sistema, hostia. Que otro día hasta compré una hamburguesa en el mierdadona sin decirle que estaban fomentando un sistema esclavista, joder. Si lo que tienen es que expulsar a Fubilán de los Anónimos antes de que sea tarde. Joder, troncos, es que nos dio pulsera de la amistad radical, coño. Eso une que te cagas, joder. Y además nos ha enseñado nuevos eslogans que son la hostia. España necesita un rey, porque eso dicta la ley. ¿Qué dice? España. ¿Qué dice? Joder, yo que se rima y a mí eso ya me vende. A mí me parece mazo molón, tronco. ¡Tú, Bautista! Ven ahora mismo a limpiarme el zapato, que se me ha caído un pepinillo del Burger King en la coste. Hostia, os dejo, que me está llamando mi colega comunista. ¿Comunista? ¿Pero qué comunista ni qué? Va, va, tronco, me piro, pero recordad, ¡muerte el sistema capitalista! ¡Bautista! ¡Ya voy, señorito! ¡Eso es! ¡A tope, troncos! ¡Ah, hasta la vista, señor Anónimo! Se siga a tope con la libertad, ¡a tope! Es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que baila todo el mundo, se pide un turno. ¿Qué porno? Madre mía, ¿no me pido yo un turno para tirarme a Obregón? Yo me pido un turno para la pescadería. No, un turno de... Anónimo. Yo me pido un tour, sí. ¡Ay, madre mía! Y de Anónimos reales a famosos irritantes. ¿De quién hablaremos ahora? Hablamos ahora de... Ana Obregón. Que se va a trasladar a Afganistán. Bueno, por fin nos hemos librado de ella, chicos. Sí, que venía a rodar una película muy del estilo Homeland. Casi. Oye, pues le pega. A ver, rubia es mujer... Joder, ya está, pues Homeland. Como la del Homeland. Como que, la que interpretará a una general. Eso también le pega mucho. ¿General o generala? General. General. General. Antes del viaje... Dale general. Tiempo a la RAE, pero... General. Antes del viaje, planea pasar unos días en Miami. Joder. Para estar junto a su hijo. ¡En Tuami! ¿Y por qué no en...? ¡Bang! Lo típico, ¿sabes? Dices, es que tengo unos días libres, ¿qué hago? Pues me voy a mi chaletito de la playa en Miami, porque tampoco vas a desperdiciar el tiempo a lo tonto, ¿no? No y sé. Después se preparará para otra película donde encarnará... A una soprano lesbiana. Llamada la soprano lesbiana. ¡Me gusta comer caños! Es la oveja negra de la familia de Tony. Es el principio. Y una semana más tenemos el tráiler de este espectacular. Super. Está pensando en Tony, te morro, tío. Super profe. ¡No, joder! Tienen gana. ¿Qué es lo que vida en la Agencia Nacional de Inteligencia es dura. Mike, tenemos otro ataque de esos que ponen en riesgo la seguridad nacional y todas las cosas esas. Exigentes. Otra vez, va. Este David te toca ir a ti que yo fui la semana pasada. Justo la que me estaba comiendo el bollicao Dokio, tío. Y repleta de juegos mentales. ¿Bollicao Dokio? ¡Maldita sea, John! ¡Eso es asiático! ¡Eres un doble agente del gobierno de Corea del Norte! ¿Y tú comiste curry ayer? ¿Qué tienes que ver con Arabia Saudí, Mike? Creo que hicimos mal en perdernos ese curso avanzado de geografía, John. Pero la gente Carrie hará la vida en la agencia mucho más fácil. ¡Hola, guapos! ¿Cómo están mis niñas? Os he traído donuts. A todos menos a mí, claro que me comeré un rico tomate. Bueno, medio, que el pasado del verano para la FB interview no se hace solito. Carrie, escucha, tenemos un nuevo aviso de terrorismo de niños muy, muy malos. Hay que ir a las afueras de Virginia. ¡Ya conduzco! Pero, Carrie, tú ni siquiera tienes el carnet de conducir. Pero soy bióloga, oh. Con eso se puede conducir, ¿no? O sea, si puedo dirigir la CIA... Por enésima vez, señora. No puede. Se coló aquí bajo la amenaza de enseñarnos en buque los episodios de Ella es el sexo débil que se grabaron. Lo que parecía uno de los casos más importantes a los que la CIA se ha enfrentado en toda su historia. ¡Han avistado a Nicholas Brody! ¡Repito, han avistado a Nicholas Brody! ¡Rápido! ¡Unid refuerzos y que no se nos escape ese maldito terrorista! ¡Eso! ¡Capturad a ese total desconocido con el cual no estoy en absoluto relacionada sentimentalmente! Carrie, ¿tratas de decirnos algo? ¿Yo? No, no, que va, es... la medicación. Eso que no me la he tomado y estoy turulata. Por eso desaparezco misteriosamente cada vez que vemos a mi amor. A Brody. ¡Ay! A Brody. Esta Carrie me recuerda a mi abuela Aitziber en sus últimos días. ¿Aitziber? ¿Es que trabajas con los catalanes, John? ¿O debería llamarte agente doble Joan? ¿En serio, Mike? La geografía, tío. Acabó siendo la más increíble historia de amor que la CIA ha visto nunca. ¡Nika! ¿Cómo está mi terroristilla favorito? Me han visto, Carrie. Creo que me han visto. Llevo 40 días huyendo de la justicia. Entonces lo que necesitas es... ¡Exacto! ¡Protección! ¡No! ¿No? ¡Una buena ducha! ¡Vamos, Rodincho, a la ducha! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿La ducha? ¿Qué está...? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Por qué estáis bailando, Carrie? ¡Este no es el mejor momento! ¡Vale, hija mía! He viajado por países tercermundistas hasta volver a los Estados Unidos. ¡Ni te lo imaginas! ¡Nigeria, Libia, España! ¡Ha sido un infierno! Yo solo necesito... ¿Se puede saber por qué coño me has estado ignorando y te has puesto ese minúsculo bikini mientras así hablaba? ¡A la ducha! ¿Pero qué no bailes? ¡A la ducha! ¡Que estamos ocultos! Antonio Resines. ¡No podemos permitirlo! ¡Esto es terrorstifilia! Señor, me temo que eso no existe, señor. ¿Menaza terrorista? No, tampoco. Ramón García. 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Feliz año! Cariño, solo te he pedido que cuentes cuántos policías vienen. De formación profesional, joder, y deja de pisarme la cama de una vez. Ana Obregón. Bueno, tú tranquilo que en mi clase de biología marina me enseñaron a deshacernos de los malos. Cuando yo te diga, corre. ¿Llegaremos a la base secreta de una forma segura? ¿A la base secreta o...? ¡A la ducha! ¡Que no bailes! Daniel Day-Lewis como el hijo de Brody. Casa Tierra, próximamente en los cines más limpios. Esta semana, en Norvaseros Viajeros, nos hemos trasladado a las antípodas, al otro lado del mundo, para reunirnos con un viejo conocido. Hemos vivido toda clase de aventuras y desventuras para traer de vuelta a uno de nuestros personajes estrella. Descubriremos cómo viven nuestros famosos invitados después de participar en Normas. Hoy veremos... ¿Qué fue de Peter Jackson? Empezamos nuestra aventura con un vuelo a Nueva Zelanda, donde Peter nos espera rodando la tercera parte del Hobbit. ¿Hemos llegado ya a Nueva Zelanda? No. ¿Hemos llegado ya a Nueva Zelanda? No. ¿Hemos llegado ya a Nueva Zelanda? Randy, que no hemos ni despegado. Vas a estar repitiendo la misma referencia a los Simpson todo el rato. Todo el rato. Tras tirar a Randy del avión con gran éxito del público, los tres miembros restantes de Normas llegamos al set de rodaje de El Hobbit. ¡Queridos amigos! ¿Cómo estáis? ¡No soy Scammer en absoluto! Señor... ¡Jackson! ¿Cuánto tiempo? Por favor, no deje que le interrumpamos. Siga rodando. ¿Qué está haciendo su ahora? Magia. Veréis, ahora estaba rodando el inicio del Hobbit, la bruja y el armario. Ah, la clásica no. No. ¿Ha cambiado el número la tercera parte? ¡Qué tontería! No, claro que no. ¡Ay, no, broma! El señor Jackson siempre tal. Es el nombre de la séptima parte. ¿La séptima parte? Sí, veréis, cuando estaba terminando la tercera, me di cuenta de que una historia como el Hobbit tenía que contarse en más tiempo, ¿no? Pero oiga, que no, que el Hobbit es una simple aventurilla para niños que no tiene ni 300 páginas. Eso pensaba yo, entonces empecé a desarrollar la historia. Pero oiga, ¿de dónde ha sacado el material para hacerlo? Porque no hay suficientes cosas en el mundo de Tolkien para hacer lo que está haciendo. Sí, por eso lo hemos expandido, ¿sabéis? Hemos tirado de 4 a 5 libros de Narnia, de un par de capítulos de Star Trek, de algunas cosillas del Padrino. ¡Ah! El Hobbit y el Prisionero de Azkaban. Ya veréis qué buena va a ser. Pero Peter, estás loco. Que no, que no, que queda muy bien. Mira, vamos a rodar una escena clave. ¡Silencio! ¡Cámaras! ¡Ian! ¡Martin! ¡Acción! ¡Ah, Gandalf! Sin ningún respeto, no como una Michi. Vienes a mi casa el día del cumpleaños de mi sobrino a pedirme que vaya en una aventura por dinero. Señor Jackson, creo que se ha ido usted un poco, ¿eh? Es que ahora llega el momento clave ahora. Sobrina, abre la puerta. Sí, Bilbo. ¿Desde cuándo tiene Bilbo una sobrina? Desde que Megan Fox accedió a aparecer desnuda todo el tiempo. ¿Sí? Soy Frodo. He venido a llevar mi anillo único al monte de Venus. ¡Oh, Frodo! ¡Pero, señor Jackson! ¡Es que habíamos sacado sus tramas de un par de pelis de Nacho Vidal, ¿sabéis? ¡Para la versión extendida! Bueno, Peter, ya nos vamos, ¿eh? ¡Venga, preparados para hacer la escena de Gandalf y Boromir dejándose de chorradas y cocinando metanfetamina! Volvemos a Madrid para seguir con el programa después de prometer a Peter Jackson que veríamos las 20 partes que había rodado ya del Hobbit y las otras 5 que improvisaría en un par de semanas. Al aterrizar en Madrid, realizamos una llamada a otro viejo conocido. ¿Sí? Carlos Ruiz Zafón. Ah, justo estábamos preguntándonos si le interesaría volver a participar en Normas de Equivocación. Fijó su asombrosa mirada en la blanca pared mientras trataba todavía con el auricular en el oído de asimilar tamaña sorpresa. Señor Zafón, señor Zafón, hola, Recuerdos que inundó su realidad. En el próximo, ¿qué fue de Carlos Ruiz Zafón? Te lo agradezco un montón. Un montón. Pero es que yo ya he cenao. Cenao. No saques saladitos, cacahuetes ni patatas al grill. Patatas. Que me imagino al tío de la peli del reto sacando. ¡Uy, lo dejo con las manos! ¡Uy, uy, uy! Ya hace algo por el estilo. Sí. Ay, no jodas, vaya, por Dios. Informamos a nuestros oyentes de que estamos ahora en nuestra senda hacia el éxito en los premios Bitácora. Sí, yendo hacia el éxito bajando. Bajando del puesto 12 al puesto 19. Pero vamos poco a poco. 12. Pero. ¡Oh! ¿Cómo? El oyente se pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi podcast favorito? Pues vota, Game On. Quiero decir, vota a Normas de Equivocación. Para los premios Bitácoras, te lo agradeceremos con... Te voy a decir una cosa. Normas, ¿a qué puesto queremos llegar? ¡Al 18! ¡Al 2! ¡Hay que ser ambiciosos! No, a ver, vamos a ver poco a poco, al 18. ¡Al 2! He dicho, el año que viene, al 14, el año ¡al 2! O ambición o nada. Y cuando estemos en el 2, se acabarán los Bitácoras y no llegaremos. No ganaremos nunca. Vamos a ir con el reto. Espera, ¿dónde vas a poder votar? En Bitácoras. En Bitácoras.com. Y además en Twitter ponemos enlaces que si votáis con dos clics, clic, clic... Si estáis atentos, clic, clic, nos dais un voto más. Pero ¿para qué le decimos a Bob que lo expliques y luego lo vas a explicar eso tú? Es. Ya, bueno, yo que sé. Era mi momento de éxito. Eso digo yo, eran mis 15 bueno. minutos y me lo han robado. Luego explicas lo mío. No, quiero explicarlo ahora. Quiero explicarlo otra vez. Haced clic, clic en la cuenta de Twitter, que son dos clics. ¿Ves? Era tan difícil. ¡Tanto te costaba! ¡Tanto te costaba! Porque para ti no es nada, pero para mí significa mucho, ¿vale, tío? Y ahora Randy, joder, la puta de la atención. Ya no quiero hacer este que programa. Es el reto también. Hoy estoy llorando. Venga, Randy, explícalo. Te dejo lo de reto no lo antes también. ¡Ay, mierda, amigo! ¿No sabes, eh? ¿A que no lo sabes? Bueno, os explico qué es el reto. El reto es esa sección de Normas en la que nuestros oyentes nos envían esa película, ese videojuego, ese libro que cree que nos va a atormentar y nosotros lo analizaremos y lo sufriremos para contarlo de primera mano. Joder, que estaba viendo Coca-Cola. Y os preguntaréis, ¿y dónde os puedo enviar estas cosas? Pues puedes enviarlo, ¿cómo te sienta? ¿Cómo te sienta que puedes enviarlo a Normas de Equivocación @gmail.com, ¿cómo te sienta, arroba N de Equivocación o por Facebook haciendo fans en Normas de Equivocación? ¿Cómo toma, te sienta? ¡Toma! Bob, tienes ahora mismo... Si ves hacia mí una cosa, te quiero. Y me está dando un mal rollo. Y la hostia que lo sostengas tú hacia mí. Oh, cariñito. Pues eso, y ahora tenemos el reto, ¿no? ¿Qué es? Las aventuras de Food Boy. Vale. Antes de salir. ¡Hola! ¡Soy Food Boy! No, no, no. ¡El tío comida! No, no, en realidad. ¡Me ha comido todo! Hay gente que está obesa porque tiene un problema, ¿vale? No porque coma mucho. Es cierto, hay una, ¿eh? No, hoy estás hoy, fatal, ¿eh? Y aparte, Food Boy es un adolescente delgadito. Joder, rubio. Encima es que ni has acertado con la película, tío. ¿Vale? O sea, se inspira en mí, vale, está bien. Sí, bueno, delgadito, así, guapete. Que está yendo a clase y llega tarde. Llega tarde. Bueno, el Metro Madrid, que últimamente está chingado en la mesa y dice: ¡Otra vez tarde! Oh. ¡Ay, madre mía! Él va, perdón, va hacia su pupitre, deja un termo de agua abierto, se va a sentar y el gamberro lo tira y se le cae la antepierna. Oh. ¡Ay, Madrid! Si toda la película está apasionante, ¿cómo esto puede ir llevándome ya? Ahí es cuando. Y le dice: ¡Tambeao! ¡Por ahí va! Oy. Ahí es cuando pide permiso al profesor para ir al baño, pero el gamberro dice: ¡Parece que ya ha sido! ¡Tin, tin, pi, tin! Y todo el mundo se lo cree porque nadie ha visto tirar el termo claramente. Bueno, imagino, mira lo que hago. Le tira el termo. Nuestro protagonista se llama Ezra. Ezra. Y después. Yo quiero que se llame Edgar, ya bueno, pero. Ezra. Es raro el nombre. Y después lo vemos a la hora de comer con sus tres amigos. ¿Tiene dos amigos? Chicos y una chica. ¡Oh! ¡Somos nosotros! ¡Chingados de la del curso! ¡Somos nosotros! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Somos los pringados del mundo del podcasting! ¡Y a Ezra! Sus amigos le están ofreciendo un poco de dinero tomándose un mojunje extraño con toda la mierda que encuentran por ahí. Bueno, no sé. ¡Randy! ¡Tenemos sorpresa para ti después del programa! ¡Ay, qué bien! Es cuando vais a poner ese trozo de mierda del gato con un poco sí, de Coca-Cola. No tanto es Coca-Cola, sí. Con ketchup, con mostaza y con. ¡Veneno! ¡Qué mierda de gato! ¡Qué recuerdo de los cumpleaños! Y mientras vemos de fondo al popular de antes, el gamberro le hace una zancadilla a otro. Dime que el popular se llama John Popular, por favor. El popular se llama Garrett. Oh, Garrett Popular. Garrett es el presidente del Consejo de Estudiantes. Es el presidente de los alumnos. Oh, claro, Dios mío. Porque dirá. Porque hay una crítica social aquí. Sí, sí. Porque ¿a qué clase de gente elegimos para que nos dirija? Sí, porque. Este es un buen debate. Porque. ¡No me interrumpas! Vale. No, ¡socialista! Sí. Porque Erra dice: o sea, ¡hay que plantarle cara! O sea, esto llevado a la política es Rajoy tirándole el termo caliente a Llamazares. ¡No! ¡Todo Llamazares a mí! ¡Ah, Llamazares! No, es cuando estos personajes son demasiado populares para que Llamazares. Pero ¿Rajoy es popular? ¿Su partido? Cuando Erra. Sigue leyendo. Desvela su noble propósito para presentarse a presidente de los alumnos. Oh, qué bueno. Porque Erra. Primero presidente de los alumnos y luego presidente del mundo. Ha encontrado una lista de los 100 mejores estudiantes del año en todo el país y es que él quiere estar ahí uno. Para ir a una universidad chula. Claro que sí. Y si pues no es presidente de nada, fíjate, pues no va a ir. Porque si no tienes educación, no tienes pues nada. No, ¿sabes? No, enfermero non, no. Es que la educación es muy importante. Este es el mensaje de hoy de enfermero non. Es que buscan líderes y él quiere presentarse. Y esta es la reacción de la gente a de sus amigos y bueno, sus pues abuelos ya. Cuando oyen. Pues la apoyarán. Sí. Caballeros. Hola. Dama. Hola. En este momento presento mi candidatura contra Garrett a presidente de los estudiantes. Imbécil. ¿Cuento con vuestros votos? No. Así me gusta, la gente queriendo a sus amigos. ¿Sus amigos? No. ¿Sus abuelos? ¿Cómo le quieren? ¿Está teniendo un orgasmo, la chica? Broma. Ahí está. ¿Qué clase de orgasmos tienes tú? No, pero se ha puesto. Está con sus abuelos. Normas porque... de organización. Porque no sabemos qué ha sido de sus padres. Si han muerto, si... No se sabe, nunca lo dicen. Yo creo que está bastante claro que eran espías y que en una misión en un país extranjero fueron asesinados. Eso es exactamente lo que iba a decir yo, de hecho. A mí cada vez que hay padres ausentes, inmediatamente es lo que pienso. Pues mi padre no está aquí con nosotros. Está en Checoslovaquia en una misión secreta. Está en casa. Siguen cenando y dicen algo de que su abuela está preparando un libro de cocina y no sé qué mierda. Ay, es Masterchef, se abre la Masterchef, está ahí. Él jugando a golf con un amigo. ¡Joder! ¡A golf! ¡A golf! No va a baloncesto ni a fútbol, ni a futbol. No me extraña que le peguen. Y ahí, esto es lo que dicen sobre los líderes. ¡Ya soy un líder! Voy a hacer el efecto de la gente pelota. Gente como nosotros gobierna el mundo. El mundo se rige por el gobierno dorado. El que tiene oro hace las leyes. Los cretinos son los dueños del mundo. Bill Gates, Warren Buffett... ¡Cocretinos! El coronel Sanders son unos cretinos y gobiernan el mundo. Ahí está. El coronel Sanders no gobierna el mundo real. Yo creo que originalmente no dirían cretinos, dirían jerks o algo así. Cretino, Bill Gates, cretino, qué tonto eres, Bill Gates. Pues Bill Gates, cretino tuvo con su puntería para crear la mejor empresa informática de, Mi viaje ha de ser recordado. Déjaselo a los profesionales. Aquí no hay ninguno. Ha de ser recordado. Extraordinario. Y luego llega la conclusión: soy popular. La gente sabe quién soy. Pero es porque se ríen, se ríen de él. No, a ver, yo era popular en el instituto y nadie sabía quién era. Yo era el chaval al que pegaban, el Punching Ball. ¿Pero eres popular a tu modo? ¿Es popular? ¿Es a la gente al que quieren pegar? ¿Vota? Pero ahora sabemos quién eres, Punching. Nunca nos olvidaremos tu nombre. Gracias, tío. Es cuando dice, tengo que presentarme, mis rivales son Garrett, que lleva años siendo el presidente. Garrett popular. Y Justin. Justin. Bieber. La chica más guapa de la clase. Chica. Justin Time. Siempre lo sospeché de nuestro amigo canadiense. Ahí es cuando se levanta Ezra encima de la mesa y no dice, oh capitán, mi capitán. Dice, me voy a presentar al presidente. ¡Bájate, oh, idiota! Capitán, y los alumnos. Y todos, Ezra, ¿o qué hace presidente? Y los alumnos dicen, ¡ya lo has hecho! Y se dicen entre sí. Es que quiero ser popular, repito, si es que hacen gracia. Pero ¿quién es ese? Que no sabemos quién es. ¿Quién es? Y pide que se acerquen a su mesa donde almuerzo para explicar sus políticas. Y no va nadie. ¿Y cuál es su forma de captar la atención? Tetas. Bajas en los momento pantalones. Que me acordé de una cosa que hizo Randy en la vida real. Oh, eso no se cuenta, eso no se cuenta. ¿Qué he hecho yo? No contras lo del pene. No. Ah, cuando Randy bebe, metió su quedo. Acepta el reto de beberse una garrafa de leche en menos de 3 minutos entera. ¿Tú bebiste agua? Yo bebí agua, sí, sí. Digo, yo leche, es que si bebo leche me vomito. Entonces, ¿y cuál es el resultado? ¡En efecto, vomita! Ver, bueno, bien, bien, como deben si ser bebes leche, vomitas. Pero si bebes 2 litros de agua, no, claro. Pero, además, lo que hice yo fue beber. No llegué a beber 2 litros, llegué y a beber litro. Y casi el 90% de otro. ¡Ah! Y me bebí otro 2 litros. Sí. Ahí con dos cojones. No, otro litro y mucho. Cómo me dolió la tripa. Barbie, he dado un zapal muy... Esta es la lección, niños. No estáis en paro. No estoy sin paro, es que esto, o sea, esto lo hiciste la semana siguiente de prenderte fuego en el brazo para ver un poquillo a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Porque nos dicen, el fuego es malo, pero nadie se ha prendido fuego para ver qué pasa. Era eso o Big Bang Theory. Yo creo que la opción estaba clara. Saliste ganando con el brazo. Sí, realmente. Pero luego sí. Va con la chica amiga suya, que es que no se obsesione, que a la gente le gusta como eres. No, si le gusta. Si no sabe quién es. Y ella él le pide, con tu voto, ¿no? Y ella, es que soy amiga de Justin, cuentas, la chica, cuentas, no puedo. Cuentas con mi bota. Y le pega la hostia. Con la bota. Y se pone atención, un nuevo desafío para ayudar a los niños hambrientos. La gente ha pagado la friolera de $2.20. Ah, yo por eso para me esto ayuda, me hundo batido asqueroso. Y bueno, aquí los prolegómenos a tomárselo. ¿Los prolegómenos qué? La previa. Ah, vale, los prolegómenos. ¿Has visto el diccionario hoy, vale? Y en total hay $2.20. Qué música más guay, ¿no? Por detrás. Es del Sonic, ¿no? Podría Estoy ser. Estoy preparado. Lección, la forma de animarle. Con la caridad. Espera. ¡Ezra! ¡Ezra! ¡Ezra! ¡Ezra! Ya está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Randy! ¡Cuidado! ¡Randy! Sí. ¡Que esta Randy vez se lo bebe todo! Y ahí... ¡Guarrete! Y datos de carrera. Espera, agarrete y dice... ¡Guarrete! No. ¿Hay algún aplauso? Ah, por Guarrete popular. Otros le llaman tío raro y él empieza a preparar su discurso para convencer a la gente de que le vote. ¡Votadme! ¡Adiós! Si me votáis haré cosas interesantes como... ¡Atención! ¡Comer gusanos! Porque... ¡Y beber mierda! Estoy aprovechando mi juventud. Porque su amiga... tras una carrera de atletismo que gana su amiga... ¡Ojo, y amiga! Le dice a Justin... ¡Ahora, hazme un favor! ¡Un favor! Retírate de las elecciones... Y preséntate a secretaria, que no vas a tener chupado para conseguir ese puesto. ¡Chupado! Porque es mujer. ¡Eso es! Y come penes. Porque es mujer. ¿Sabes? Porque primero dejamos a las mujeres que se presenten a elecciones del colegio. Y al final se quieren joder, y al votar. Final ya quieren, ¿sabes? Hablarte directamente, mirarte a los ojos y joder. Era ¡hola, Bob! Justin tiene es una... Te vamos a lapidar luego, ¿eh? Justin tiene una reflexión vital. ¡Buah! ¡Buah! Se pregunta... ¿Vital como Nacho? Si te huelen las manos a crema de cacahuete, ¿es que tienes cáncer? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. O tienes cacahuetes. De hecho, o tienes... tema de cáncer. Bob, te has ido de las manos. Es que he visto que de repente llevas la mano a la vez. No, es que le empieza a salir. Me quedan 2 minutos de vida. Además, como no veo una mejor oye, forma de si pasar. Si me huelen a cardos, ¿qué pasa? Eso es que tiene superpoderes. ¿Y si los anacardos me huelen a mí? Eso es sida. Sí. Justin se va y ahora le empieza a oler a. Como embutido. Y aparecen lonchas de embutido por el suelo. Si se va, ¡hola! ¡Soy ¿sí? una loncha de embutido! Si se va a las manos. ¡Me llaman chorizo de Pamplona! Claro que llega... Si se va a ver las manos con cada cosa que haga, mejor no estemos allí para esta noche, ¿vale? Llega el momento del discurso. De demostrar su valía. Venga. de demostrar que puede grabar un podcast por Skype porque dice muchos E y silencios. ¿Por Skype? Ahí ¡hostia! Está. ¿Por Skype? ¡No se ha hecho nunca! Y de repente... Hombre, vamos a ver. Ya, cada vez además menos la gente graba menos por Skype. Pero sí, el E, A, O y los silencios siguen estando ahí. Es una cosa. Empieza a lanzar embutido por las manos y la gente ¡no aplaude y se ríe! ¡No me que esta película era de fútbol, vale. Os voy a decir una cosa. Sale Rajoy de... ¿De fútbol? Decide. Dice, este es... Madrid. Este es mi futuro para España. Y vas... Lanza la mano y empieza a sacar embutido. Y yo, ¿le voto? ¿Le voto a este tío? ¿Le voto? A mí es que el embutido tampoco te creas que... Pero ahora, bueno, pues, oye, hacia el baño. Pero o sea, tiene un jamón serrano ahí. No, no era jamón, era como pavo. Es que ¡ahora soy un pavo! Eso es muy grasoso, ¿sabes? Mejor manzana, lechuga o una... Cocido. Es un delicioso calabacín embutido. Pero tú imaginas, para que salga un calabacín de la mano, se tiene que abrir la mano de una forma muy grotesca. El calabacín, parir un hijo. El calabacín es el embutido natural. Como parir con la mano, qué asco. Ahora huye hacia el baño y ahora de repente expulsa pan de molde a toneladas. Hostia, va al baño y expulsa... ¡Freddy, para ahí! No quiero saber lo que expulsa. No quiero saber ahora... su entrepierna, que es ¡mostaza blanco. Propulsión! Todo amarillo. Tiene que por la mano también. Porque sí, yo me estoy imaginando andando en el baño sentado. Pero, ¡mostaza! La mostaza también. Por el culo, la leche por el pene. Claro, luego va a casa. ¡Oh! ¡Qué sutil! ¡Bitácoras! ¡Bitácoras! ¡Te estoy viendo el número uno! ¡Bitácoras! ¡Esos chistes son de bitácoras! Vuelve a casa. No, por el pene, ¿vale? Se expulsan. ¡Bitácoras! Varios. ¡Para! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bitácoras! En casa está deprimido y la abuela le pregunta a ver qué le pasa. Pues que expulsa chorizo por la mano. Y la abuela dice: ¿tiene algo que ver con expulsar comida saliendo de tus manos? ¡Oh! ¡Ajá! Abuela, ¿por qué no me lo dijiste cuando era pequeño? Así estaría preparada para este evento. Que su familia tiene un don y a algunos miembros de su sí, familia. Don Manuel es el padre. Y que empieza a practicar y luego explica un poco de la mitología de. ¿Hay mitología? Sí. Espero, porque esto querían sacar tebeos y cosas, ¿no? Y se quedaron en esto. Ya vamos a ver la mitología. Hoy cumples 5.900 días y por joder, eso esto joder. Ha empezado hoy. Tienes relación con los 59 grupos de alimentos. No, son 59, señora. Pensaba que eran 6. No sé yo. Tienes mucho que aprender. Practicaremos juntos. Y cultura. Mi abuelo me hacía practicar continuamente. Mamá, abusos infantiles. Los antepasados y los dones no se pueden elegir. ¿Los drones? Esto es los dones Drapers. Comencemos espera. Por lo más básico. ¿Qué sabes de Platón? ¿Quién? ¿El filósofo? ¡No! ¡La cueva! ¡No! ¡El plato este grande! ¡La Platón este es tan solo una copia de su forma ideal. ¿Lo vas comprendiendo? No. Espera, creo que me he perdido. Tienes que centrarte en la forma ideal ya, la de la comida ideal. Que quieres crear. Y todo esto es para decirle cuanto que expulsa comida. Cuanto más te centres, más cerca estará tu creación de su forma ideal. Pesar con la forma ideal, Y luego es cuando saca un libro gigantesco y dice... ¿De la mano? Este es el... No, lo tiene por ahí guardado. Okay. ¡El libro de la comida! Es que, mira, niño, cuando te vas haciendo más mayor, ya en vez de comida ya vas libros, películas, DVD, Blu-ray... ¿Me puedes pulsar pelis y tal? Lo que quieras. Es la recopilación de todo lo que se sabe sobre la comida. La mayor parte está en latín y tú no, y él no sabe latín. Mal empezamos. Voy a pasar esta canción porque está sonando como muy realista el tío. ¡Joder! ¿Y qué pasa entonces con es este cuando momento? Llega el momento de mostrar diferentes etapas en el tiempo, gastar presupuesto, ponerlos en una especie de sitio de teatro reducido, en un sitio de teatro, escenarios de cartón piedra, todo da vergüenza ajena. Espera, ¿esto es el primer capítulo de Doctor Who? Es peor todavía, o sea, digo, el 3000... Luego hablan de Egipto, cavernícolas. Hay que hablar de Hitler. Muestran la invención del sándwich. O sea, ¡ay, Hitler! ¡Hey, Hitler! Levanta la mano y le cae una butifarra. Pero empieza a repartir judía, comida para judía. Sus tropas. Pero fútbol dice: a mí no me motiva esto, yo no quiero dedicarme a esto. Vaya por Dios, pues yo creo que no hay mejor momento. Para comer unas ricas judías. Come verduras, las judías de naturaleza. Venga, otro momento. Chicos, Máximo Riesgo está aquí y nos y va a haber una aventura de mucha acción. No, espera. No, mierda, se me ha ido. Era algo así. Máximo Riesgo. Mi nombre es Máximo Riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 14 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo Riesgo! Tras perderme en un geriátrico y liderar a los adorables abuelos contra los tiránicos mandatos de la enfermera jefe y sobrevivir a la violenta acción de la policía, me planto ahora en la divergencia de mi aventura, el punto donde todo se decidirá y mi siguiente acción será... mirar en mi cartera para buscar pistas de mi identidad. ¡Por fin! ¡Al fin va a avanzar esta historia! ¡Se acabó la espera! Ahora tendremos un giro inesperado que le dé rumbo a todo. ¡Oh, Dios santo! ¡Dios santo! No tengo ni idea de qué es todo. ¡Oh, que he hecho ya hace un billete de metro con 5 viajes! ¡Pero si ni siquiera es para esta ciudad de metro! ¡Que te calles, Geno! ¡Oh! La tarjeta de miembro de la asociación Podcast. ¿Pod qué? Cash. Podcast. ¿De limón? No, de naranja. Eso es cuando la gente habla unos micros. Nosotros sabemos mucho de eso. ¿Cómo no lo pasamos haciendo vuelo 180 y Game Over? Ni Game Over ni Game Over. Lo mejor es viejos podcasts. Bueno. 5 años llegando a su público. Ay, Anselmo, solo eres tú pegando gritos al móvil de tu nieto. Literalmente. ¡Bienvenidos a viejos podcasts! Estamos en viejos podcasts. ¡Botándose en los bitácoras! ¡Que te calles, Anselmo! ¡Que no te petacones, Anselmo! ¿Yo soy un podcaster de esos o simplemente me enmascaré entre ellos para conseguir algo más? ¡Mierda! Mi aventura no ha terminado y ya tiene un final patético. ¡Un momento! ¿Qué más hay aquí? ¡A mi DNI! Primer apellido, Riesgo. Nombre, Máxima. ¡Oh! Lugar de residencia, Madrid. Eso es, aquí está, una pista vital. Pero ¿qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirme ahora? Astuto oyente, ¿qué debería hacer Máximo Riesgo en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Llevar a los ancianos a Madrid. ¡Vámonos todos a Madrid, que tenemos viaje gratis con el IMSS! ¡Pero, oiga! No queremos pasarnos 7 semanas hasta que Máximo deje de hacer tonterías. Esta semana decido yo. Todos a Madrid y hacer avanzar esta trampa. Pero señora, que no puede interrumpirme, que soy un narrador omnisciente. Me viaja y puedo hacer lo que quiera. Que quiero decir que es físicamente imposible que me interrumpa. En este capítulo, GP1. Ah, bueno, pues la vida de Máximo Riesgo depende de Genoveva esta semana, por lo visto, ¿no? Qué gustito, qué placer andar en la cocina. Ah, chicote, un clásico. En lo que viene de comer esta puta mierda. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar. Yeah. Clásico, chicote. Bueno, yo te conozco con Chicote y no sabes quién es, tío. Joder, pues asumo que es un chico bastante grande, ¿no? Joder. Como bueno, loquillo, un chico pequeñillo. Bravo, bravo. Un loco pequeñillo. Ezra vuelve a clase tras lo sucedido. Hay todo tipo de rumores sobre lo que ha pasado. Es gay, es gay. Pero lo importante es que han tenido lugar las elecciones a presidente de los estudiantes. Claro, o sea, él le dice, ha tenido butifarras en las manos, si sabes a lo que me refiero. Pero el problema es que Ezra fue descalificado. ¿Por qué? ¡Por tener raro! Joder. Mucha gente escribió... ¡Qué giro de guión, parece Lost! Mucha gente escribió su nombre a mano y si cuentan esos votos, ¡él ha ganado! Si no ha ganado Garrett. ¿Y por qué han escrito a mano? Porque son gilipollas. Porque habían descalificado y han quitado su nombre de las papeletas. ¡Oh! Dios santo. Pero... Mientras en Twitter la gente está indignada porque en la película se ha metido con el coronel Sanders. ¿Sabe? Esto nos plantea las disruptivas. La gente, sí, una persona. Tengo muchos oyentes, ¿vale? A ver, esto nos plantea las disruptivas. ¿Qué es más importante? El procedimiento para asegurar que tenemos una democracia. Bajar el o micro, lo que hay detrás favor. De ello. ¿Cómo decíamos, Freddy? ¿Cómo íbamos? Bueno, le llaman ante el director y toman una decisión salomónica. Queda, es nombrado. Partida de Randos. ¡Vicepresidente! Vaya, por Dios, me molaba más lo de Partida de Randos. Sí, a mí también. Sí. La película habría mejorado. O le cortas la mano. Llega el momento de reunirse con un profesor que pasa de todo. La secretaria, que obviamente es la de hostia, antes. Hostia, una cosa. A ver, perdona que sí, te corte. Sí, el presidente. Me alegra que veas. Está pensando en un momento. Sí. A ver. ¿Es verdad cuántos años tiene aproximadamente? ¿Has dicho el número de días que es cuando empieza a tener el poder? Joder, pues si no puedes calcular. 5.900 días. ¿Y eso en años es? A ver. ¡Pero tienes que saberlo! Sí. ¿No estás mirando en una calculadora? Tiene exactamente ahora. ¿Sí? 16 años. Vale, o sea, está en el de hacerse pajas. Entonces, tú estás en ello, pitiplín, pitiplín, y de repente te sale. Pitiplín, pitiplín. ¿Unas alubias de la mano? No quiero ver las alubias. No, lo que le sale cuando se descontrola solo es el arroz. No, alubias. No, vale, mucho peor. A lo mejor el rocecillo le da ahí gustico. Sí, pero, o acaba con ella pelada entera. Con piedras en la mano. Pero es que, lo siento, aquí no hay pajas, ni, no es una película porno. Oye, perdona por... Perdona, América. Perdona por ser personas por... y tener sentimientos y... Vale, a mí el arroz pues me atrae. Oye, por cierto, qué bien para las bodas también, ¿no? ¡Que vivan los novios! Sí. Esperad un momento. Llega entonces el momento de... ¡Arroz con leche! Organizar un partido de rugby. Un poquito de canela y... Y Erra monta. Y luego yo soy el poco sutil, ¿no? Monta un truco de magia. ¡Oh! Que no me lo digas, saca cosas de la mano. Pero antes de que empiece el truco de magia, va a hablar con su abuela y esta le dice: a cuanta más gente le digas lo de tu don, peor sabrá la comida. Eso no. Y entonces se cuenta la historia de Jennifer, el padrino de Araguay. ¡Ah! ¡Qué mal sabe mi comida! Que hacía comida muy rica, pero como se ha contado. ¡Hacía comida! ¡Muy guay! Hacía comida muy rica, pero fue pesadilla en la cocina. Esto es una pero puta como mierda. Se lo contó a mucha gente, perdió el sabor. Ya está. Ah. Fin de la historia. Vaya por Dios. Y llega entonces... Esto no tiene sabor. Yo no sé qué mierdas hechas, pero esto está precocinado o te lo has sacado pero, de la clásico mano. Cuidado, que Erra era voluntario y ayudaba a niños. ¿Sabes cuando juegos de Erra? Va y la chica de antes, la que le ayudó, está leyendo y llega él y esto es lo que pasa. Va. Chicos, es Erra. Dejemos que acabe la historia. ¡No! ¡Qué popular! Shelby, acaba tú el libro. ¿Pero cuántos años tienen? Démosle otra oportunidad. Ya van unas 50 oportunidades. No, perdón. El niño, qué voz repelente, tío. Sí. No, espera, que este es el corte siguiente. Yeah. Ojo, a lo repelente que es. Shelby, acaba tú el libro. A ver, es un adulto haciendo de niño. Shelby, acaba tú el libro. Que yo pero... tengo serias problemas al lado. Que rap, aprovecha sus poderes para ganarse el amor de los niños creando comida. Se gana el amor de los niños, cuidado. Creando comida y regalándosela para que se coman. Se gana el amor de los niños con sus manos. Hola, guapo, ¿quieres un poco de arroz con leche? ¿Qué comida creéis que le dan a los niños para ganarse su amor? Por encima. Le piden más y más comida. Me gusta como Freddy siga su... No quiere saber nada del arroz con leche dado a los niños. Sí, ¿qué comida les da a los niños si ellos piden más y más? ¿Arroz con leche? ¡No! ¡Arroz! ¡No! ¡Longanizas! ¡No! ¡Salchichas! ¡Fresas! Bueno. ¡Y arándanos! Bueno, nada, bien. No hay nada sexual ahí. ¡No! Pues ¡aranda, no me lo creo! Aranda los pieces con esos chistes. Y ahora es cuando, junto a la chica que le gusta, empiezan a fornicar. Correr. No correrse, correr. Oye, Freddy, esta película no tiene interés. No. Pero él acaba derrengado. No puedo claro. más. ¿Qué? En un momento dado ya le dice... Y se construye... ¡Me gustas! Y se construye... ¿Cuál es su reacción? No sé, se construye un monopatín. ¡Arroz con leche! Expulsar pepinillos por el culo. Monopatín y salchichas. Decir que se va para casa. Arroz con leche. Ahí está, efectivamente. Y ahora llega el momento de... No he entendido lo de arroz con leche. Es como... Ah, no, luego te lo explico, Bob. Ah, vale. Si te hago una demostración. ¡Espera, que lo hace que en el baño! Llega el momento del truco de magia. Se pone otra vez encima de una mesa, vestido de jugador de rugby... Y empieza a decir: ¿qué comen los bulldogs? ¡Las obras! ¿Qué dice qué? Porque te he entendido. Los coños de los bulldogs. Los bulldogs. ¿Qué comen los bulldogs? ¡Las obras! Y empieza a tirar fiambre hacia la gente. Ya. ¿Qué hay más dulce que el sabor de la victoria? Y empieza a tirar dulces voladores hacia la gente. Ya, y entonces la gente... ¡Bien! Entonces llegan los hombres de negro, le detienen, ¿verdad? Le llevan a un complejo. Es que si usa mucho el poder, se queda débil y se medio desmaya. Vaya mierda de poder, o sea... Pero ya es popular porque Justin, la chica guapa que es secretaria porque Justin es para lo que vale, le invita a una fiesta. Es para lo que vale. Sí. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? A las secretarias. Y ay, dale, no digo nada. Pero... Van a la fiesta y Shelby, que es la chica con la que tiene ahí un poco de tal. Shelby Terry. La ve con Justin hablando y pues el tiene otro día celos. Shelby haciendo cosas feas, ¿eh? Así que ella va y coquetea con otro para darle celos a Ezra. Fíjate. Yo no me entero. Es raro que le dé celo. Cállate. Aquí es cuando llega la caída a los infiernos de Ezra. Oh, no. Es como el padrino, pero con comida expulsada por la mano. Porque creía que iba a ser nombrado capitán del equipo de gol. Godfather. Vete a la mierda. Godfather. ¿Pero cuántas personas en el equipo de gol? No puede haber mucha gente, o sea. Porque el elegido es otro amigo suyo. Oh, no. Y él le empieza a tirar comida y el diablo le dice: Necesitas tiempo para replantearte tu puesto en el equipo y pero, se no, va no, un poco no, o sea, miedo. O sea, ¿en qué momento, Freddy, planteate un segundo, has llegado a un momento en tu vida en el cual has dicho la frase su amigo, no, le tira comida a su amigo mientras le dice debería replantear tu puesto no, en el entrenador, equipo? Al ver que ha pasado eso, ya, dice, bueno, replantea pudo ser divertido el otro día, pero aquí eso no se hace. Esto es divertido en el replantearte tu puesto en el equipo. Jamás en el campo de golf, amigo. El campo de golf es algo muy serio. Pero atención, porque entonces aparece un chef de la tele. ¡Oh, Dios chicote, mío! ¡Chicote! Prefiero Garguiñano porque ha salido antes. ¡Robin Hood! ¿Qué pasa, chicos? ¡Cago en sol! ¡Viva Rusia! ¿Qué tiras? ¡Comida de la mano! ¡Que conoce a sus abuelos! ¿Sabéis que en este momento, para la gente que no ha visto nunca ese programa, que es mucha, fuera del País Vasco, a ver, entonces, no tiene sentido. ¿Realmente queremos que nos oiga esa gente? ¡Eso es! ¡Chusma! ¿Realmente queremos que nos oigan asesinos, violadores, gente que no ve Robin Hood? ¿Gente que no es del País Vasco en general? ¡Qué asco! ¿Gente que es del País Vasco? ¿Queremos que nos oiga alguien? Y el chef le pide que demuestre sus habilidades y para eso pone una serie de tuppers sobre una mesa y los tiene que llenar con comida. Soy Alberto Chicote y esto es una película muy mala. Eso es. Llena los tuppers con comida y entonces cuando descubre que puede deshacerse de su poder. Si en el día 59, joder, en el que has empezado a usar tu poder, no lo usas, vuelves a ser normal. En el día 59. Pero qué random es todo esto. O sea, en el día 59.000 te toca el poder. Y si luego 59 días no lo usas, es como muy... 59 grupos de comida, 59... Pero es que menos los 59 grupos de comida es falso. O sea, se lo han inventado. Eso es lo que crees tú. Porque los estás Illuminati, en un sistema de educación te engañan, ¿vale? Pero eso. Cuidado, porque el chef tuvo el poder y se deshizo de él y se arrepiente. Oh, ah. Cuidado. Porque este, pero si hubiera querido ser conductor, pues no sería lo mismo. Y ahora es cuando viene el último corte. En la pierna. Ah. Voy a convertirme en un superhéroe. Joder, porque la película no mejoraría, todos los claro. superhéroes luchan contra el crimen. Hombre. No soy ningún sí. superhéroe. Hostia, ¿cuánto superhéroe en esta frase, no? Oye, yo no soy un superhéroe. No, soy pero... un superhéroe. Solo soy un tío que tira comida por las manos. Debes descansar. Viene la policía del humor, chicos. Y llegan tres años tarde. Llega a clase y su último examen está manchado de restos de comida. Y le han puesto un triste suficiente. De arroz con leche. No, es una especie como amarillenta, marrón. Café con leche, vale. Pues eso puede ser. Vamos, que debe dejar de ir al baño. Hasta ahora tenía como mínimo se acaba notado, ¿ves? Oh. Y todo se ha ido al pique porque ahora tira comida y por la mano. Y llega el momento de la pero actuación. Lo de regalarle un jamón a la profesora para que la pruebe lo tiene muy fácil. Es el profesor Pasota, pasa de todo. Bueno, pues momento si, pues de si la... pasa de todo, que coma... Pasas. Pasas. Iba a decir un jamón, pero si pasas tiene más sentido. Llega el momento de una nueva actuación de fútbol. Otra vez a meter ingredientes randos en una batidora. Tiene un sombrero de mago extraño. Cuando la noche oscura tapando la batidora con el sombrero extraño. Cuando ayuda necesites cualquier cosa que le pidan. ¿Cómo molaría que una batidora fuera una Vaticao? ¿Sí? ¿Por qué no era Vaticao? Eso me habría dejado cao. Pero al tercer intento se vuelve a cansar y se salen las cosas de control. Empieza a echar líquidos por los granos, arroz y por otros sitios que no madre vemos. Mía, es un adolescente, tira líquidos por todos los lados, está claro. Empapa a la chica que le gusta, la deja mojadita. ¡Ay! La gente se descojona. ¡Arroz con lecherina! ¡De momento! Y él se pira. Llegamos al último día del periodo de prueba, porque si no lo pueden destituir como vicepresidente. ¡Oh, Dios mío! Y Ezra llega ese día a su hora a clase. Es raro que haya llegado a fútbol. Sí, pero el profesor pide a toda la clase que le dé un aplauso a Ezra por llegar. Charla con un amigo suyo sobre Shelby, que le ha cagado, que le has mojado, le has dejado un ridículo. Oh. Pero entonces llega Garrett a tocar las narices. No, Garrett popular, no. Y la reacción de Ezra es tirarle comida por la espalda y empieza una guerra de comida en el instituto. ¿Ahí el nombre de la película? ¿Cuál es el nombre de la película? Footboy. Las aventuras de Footboy. No. Sí, no. No. No. No. Te falta mucho. Pero ese era el día en el que tenía que dejar de usar su poder. Oh. Y lo usa. Oh. Así que se quedará. Adiós, universidad. Hola, cafetería, creo que dice algo así. Perdona. ¿Qué? Mis mejores amigos son cafeteros, todos, ¿vale? Son cafeteras. Son cafeterías. Está Bob en su cocina con todas las cafeterías. Tu amigo, el señor... ¡Me cuesta mucho hablar con la gente de verdad, tu ¿vale? Amigo, el señor Nespresso, ¿no? Si están enchufados, lo llevo mejor. ¡Dejadme! Su run run. Ella habla en idioma run run. Y es cuando su amigo le protege de un ataque de comida, se reconcilia con el que es el capitán del equipo de golf. todo felicidad, todo guay. Se reconcilia con el capitán. Es que la idea de soy el capitán del equipo de golf, soy súper popular, ¿sabes? Luego, ¡hola, venga, tú vas a capitán del equipo de golf! ¡Yo soy el animador, la jefe! ¿Quieres que nos enrollemos en los camerinos? Sí, por favor. Y seguro que estoy jodiendo una voz. Es una voz muy dulce, ¿eh? ¡Ahora soy el arroz con leche! ¡Seré chef! Uy, y Sauer dice, no, solo superhéroe. ¡Chef, decisión tan extraña! No, espera. ¡Chef! ¡Pero cuidado! Que la guerra de comida no ha pasado desapercibida y es llamado ante el director. Skinner, es muy estricto. Pero la grabación... Pero a la vez. La única grabación que hay muestra que el primero en atacar es Garrett cuando no fue él el primero en atacar. ¡Madre mía, qué interesante! Pero Ezra es una persona noble y reconoce que fue él. Oh. Fíjate. Y Garrett le dice, gracias, tío. Luego va a disculparse de sus muy bien. Abuelos. ¡Oye, quieres que nos riamos en los camerinos! ¡No! Vuelve al comedor. Y es aclamado por todos los gritos de ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Te has enterado? Es que el presidente puede crear comida con sus manos. ¡Fútbol ya ha conseguido ganar el día, un día te más! ¡Te quiero, fútbol! ¡No! ¡Toma la butifarra! No. Él va donde el tío de mantenimiento, que le tiene un poco de tierra porque hay una de mierda y yo lo tengo que limpiar. Lanza el brazo y ya es feliz el de mantenimiento. ¡Fútbol! ¿Qué hace? ¡Nos arrollamos en los camerinos! ¿Lanza el brazo? Le alza el brazo. ¡Bien! Le digo que se corta el brazo. ¡Lanza! ¡Toma! Sí, porque yo cuando digo alza el brazo, entiendo, se corta el brazo y se lo lanza. Sí. Que ha entendido, le lanza el brazo. Ya, pero he dicho, te he entendido, se corta el brazo y se lo lanza. Y llegamos a la escena final. ¡Bien! Una prueba de atletismo en la que compite Shelby, su amiga. Le da. Él está en el avituallamiento, da bebidas y le da una bebida especial a ella. ¿Quieres que nos liemos con esta bebida especial? Es el arroz con leche. Ahora sí. Es una bebida energética que hace que ya gane. Sí, muy pegajosa. Atorade. Muy pegajosa. Cuidado, sí. Que luego llega el cortejo. Oye, cuesta beber esta bebida, ¿eh? Está como muy justa. ¡El cortejo! ¡Pues esta película ya es muy larga! ¿Cómo creéis que intenta seducir Ezra Shelby? ¿Qué? ¿Cómo le intenta seducir? Con arroz con leche, ahora sí que sí. No, dice. Hace un corazón de pasión. La viene a decir. Hueles mal, necesitas ducharte, ha sudado un montón. Oh. ¡Y le da un beso! Dios, así es. ¡Ahí como, está! Así es como he conquistado yo a todas mis novias. Luego sí. Se van por ahí haciendo el tonto, tirándose por el suelo y se acaba la película. Bueno, qué pena, ¿eh? Y entre los títulos de escritos generales se puede leer. ¡No acaba! Please be nice to other people hacia el final. Por favor, claro que sí. ¡Conmigo los camerinos! Tienen que ser majetes con otras personas. ¡Oye, entrenador del equipo de fútbol! ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a elegir el reto. El próximo reto. Primero la persona, ¿no? Ah, no, primero el reto. Primero el reto. Haz el reto. Buen helado y café. Este pone Francia y está cortado. Y es. Spice World PSX. PSP juego. ¡Hostia, el juego de Spice World! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! Si Jardita lo quiere. Yo no tengo problema en dárselo, ¿eh? No, quien salga. Quien salga. Yo hice hace dos semanas. Videojuego de la Space World para PlayStation 1 que va a ir para Bob. Para Bob. Bob. Para Gon. No es Esme. Y es Bob. Es Gon. Es Bob. ¡Randy! Justo estaba desenvolviendo todos los papeles y cuando Mikel ha dicho, Freddy ha dicho lo de es, justo estaba desenvolviendo, ha sido como una película de tensión. En ese momento mi nombre ha dicho ¡bien! Bueno, pues ¿cómo nada. Lo vamos a jugar? Porque no tenemos espera, la Play 1. ¿Puedes cambiar de reto? Eres la persona que puede cambiar de reto. Con Spice World no voy a cambiar de reto. No, Spice World es demasiado. ¡Hola! ¡Soy un oyente! ¿Qué es lo de cambiar de reto, chicos? Que si lo dijimos en el primer programa. Si no, no me acuerdo porque tengo una memoria limitada. Si no, no seguiría porque hacéis lo mismo chiste siempre. Decimos rápido. Una vez por temporada, cada uno de nosotros puede cambiar de reto a un reto elegido por nuestros tres miembros del programa y nos vamos con Calimero. Vamos. Muchas gracias. Calimero, vámonos. ¡Hey! Calimero. Espera, ¿esto no es de Homeland? Es de Lost. Este es el oso cantando. Hemos salido por fin de la isla. Una aventura sin igual. Ya nos marchamos todos contentos. Vamos con Jaxa, Ir y Kate. ¿Jaxa? Jaxa, Ir y Kate. Ah, es ahí, vale. A la estación de Dharma, vamos allá. Un aplauso para Freddy. Nos escuchamos en... unos días por el especial de Halloween. Un aplauso para Jardita. En unos días estamos aquí otra vez. Un aplauso para Randy. El miércoles, qué miedo vais a tener. ¡Ah! Un aplauso para Bob. ¿Qué? Bob, te expresas mejor que Footboy, ¿eh? Madre mía. Tenemos mucha gente a la que felicitar y darle... No, no mucha. Sí, joder que no. Felicitar a la que dar comida. Ah, bueno, sí, cierto. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, Bob. Sí. Hay que darle un alimento a cada persona. Sí, vale. Cabra policía. Cabra policía, yo te doy el tomate, que es la pizza tío, de la naturaleza. ¡Tío, queso de cabra! Yukatsuki. Te doy un bote de ramen. Jan Vino. ¡Que no se te derramen! Jan Vino, te doy el vino crianza, el más bueno que te puedas imaginar. David Belón, para ti te doy una baguette. Porque son así como... León Luna. ¡Cámbiame de Nick ya! ¡De una vez! León Luna, te doy un queso redondo. ¡Te doy un nuevo Nick! ¡Pero cámbiatelo! Un queso pan. Un... lo que quieras. El queso pan. La Karenina. La Karenina, te doy... una Ana. Estofado de bisonte. Capitán Torrezno. Capitán Torrezno, te doy unas cortecitas ahí de cerdo. Muy revenidas, eso. Yo. Yo. Pues yo me doy a mí mismo. ¿Que te das a ti mismo leche? ¿Por dónde? O sea, lo que dices es yo. Yo me doy a mí mismo. Hoy una pata de jamón. Ay, buena, buena, madre. ¡Favoritismos! Saquito Drauguito. Saquito Drauguito, te doy... agua. Plátano. Ah, Didi. Ah, porque es un mono. Ah. RTR. Sin el 888. Solo RTR. Te doy bizcocho. ¡No! ¡No, así no rima! Eso se lo quita. Pero eso no rima. Somos pocos, pero con Bob ya no tan guapos. ¿Qué? ¿Cómo? Tú no te metes con Bob, ¿eh? Bien dicho, Martín. Te doy una tableta de chocolate porque quiero que sufras. Dale una hostia. Dale una hostia también con la tableta. Happy Curro. Te doy un pirulo que se parece a la nariz de Curro, ¿sabes? Griseo Miltrán. Griseo Miltrán. Te doy una comida gris. Porque eres griseo. Qué triste, tío. Como... algo con Mo. ¡Espárragos! Eso es blanco. Don Hurtado. Pero los piño. Don Hurtado, te doy un donut de coco. ¡Untado! ¡Un donut untado! Oh. ¡Vidica! ¡Ay, Vidica! Vidica, te doy el turrón este con Oreo de su charca en su pan. Eso está delicioso. Eso está muy rica. El ermitaño. Pues te voy a dar un poco pan duro para que vivas ahí como... ¡Ah, soy un ermitaño! Lord Zurko. Lord Zurko, yo te doy... un lobo. Rápido, coño. Una Coca-Cola. No pienso bien bajo tensión, ¿vale? Nacho Reset. Nacho Reset, te doy sopa. Bueno. Javimaru, que hoy no se encuentra creativo para poner un nick graciosete pero identificativo. Joder. Javimaru, a ti te voy a dar un cocido madrileño de estos de la abuela. No, potente. No sé. Voto anónimo. Jejejeje. Pues un voto anónimo, lo que yo le voy a dar es una receta contra el poder. Ahí queda. Ah. Thanos. Perdón. Seguimos. Thanos, te doy unos bizcochos que están de chuparse las manos. ¡Oh, qué bien! Ah, ah. He rimado ahí. Lolita Bonita. Lolita Bonita, te doy... una margarita. Una piruleta de Lolita. Una piruletita. Una piña. ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! Y eso que no le da un pomelo, y está, ¿eh? Bien rica la piña, bien dulce. Claro que sí, bien. Espero dicho. Que este le dé lo que yo espero. A follabragas. Follabragas. Te doy arroz con leche. ¡Efectivamente! Ah. Arnaldo Otegui. ¡Joder! Te doy una condena. Eso es el non doctorea nos está ganando, oyentes. Estamos llegando a las gargantas. Imaginas al tío en su cárcel. A ver, podcast sin euskera, non doctorea. ¡Oh! Por fin lo he encontrado. A ver si hablan de ETA. Joder, Arnaldo Tegui. Una seta, ¿no? Arnaldo Tegui, yo le doy. La independencia. No, perdón. Una bomba de chocolate. Joder. ¡Bravo! Josh Lucas. Josh Lucas, te doy. Una mameluca. ¿Tío mamada? ¿Qué? No. Tío serio. Tío serio, te doy una manzana. Y finalmente, juego puerta. Juego puerta. Otro como el León Luna este. Es que yo creo que es León Luna otra vez. Entonces quita su voto. Te doy un nick a ti también. Es que no te puedo dar nada de comer con ese nick. Qué bonito. Bueno. ¡Ahí va, hostia! Pues he venido aquí porque he visto que me traes para subir. No, no, no. ¿Cómo que queréis que me... Pero... ¡Nuestras aventuras! Bueno, Bob, moraleja del capítulo, por favor. La moraleja del capítulo de hoy ha sido... que es divertido comer. La moraleja ha sido... ¡No, que me dejes! ¡Que me dejes hacer la moraleja! Perdona. ¿Por qué siempre la haces tú? ¡Putos socialistas! ¡Nos podemos turnar! ¡No, que me dejes la moraleja! La moraleja del capítulo... Pero que, yo... que se empieza así y luego se termina derrocando un estado laico. Que... yo creo pero, que es, pero que, nos podemos que, turnar para hacer la que moraleja. ¡Que no! ¡Que se empieza así y se termina con el franquismo! Vale. ¡No se puede dar poder a los comunistas! Jardita, ¿cuál es la moraleja del capítulo A mí no se me ocurre que la haga Freddy. Freddy, ¿cuál es la moraleja del capítulo de hoy? La moraleja del capítulo de hoy es... escucha el que viene, que será mejor. probablemente, no, porque bueno, a ver, en nuestro especial de Halloween, ¿eh?, el que viene, que vamos a hacer. Hay gente que nos está diciendo que además, Dios sabrá por qué. ¿Por qué no hacéis programa todos los días? Me parece porque no somos tontos. Ajá. Y tenemos un trabajo y una vida. Cuando nos paguen un sueldo de. Sí, oye, a mí ya se me dice. Viene la de un programa tutino. Vamos corriendo. Pero así. Pero este miércoles tenéis en riguroso directo. De hecho, ¿que vamos a pregrabar que el lunes? De hecho, el jueves. El jueves tenéis nuestro programa especial de Halloween con unas leyendas urbanas y esas cosas tan. Temblad, muchachos, temblad. ¡Qué miedo vais a pasar! Freddy, clásico. Y bueno, pues yo creo que nos vamos porque yo creo que en otra parte del mundo no estará pasando nada ahora mismo, ¿no? Yo solo quiero decir que no. La moraleja de hoy ha sido que está bien comer, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Pero que la como moraleja toda... la ha dicho ¡que no! ¡Que no! ¡Malditos comunistas! ¡Otra puta de la atención aquí! Es una igual y fue. Centro de Operaciones Especiales, Coslada. Becario, diagnóstico de datos. Señor, sí, señor. La pantallita hace bip, señor. Y ahora hace bip otra vez. Y tal, y eso. Eres un joven sagaz. Llegarás lejos en el mundo militar. Señor, una cosita. Hay algo en la pantalla que no es un bip. Que parece un mono. ¿Qué? Un mono con gorra. ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Pero no puede ser! ¡Señor! Los informadores nos notifican que el sujeto está gritando una palabra, señor. ¡Carcoma! ¡Despierta al general! ¡Ponme con el mayor! La semana que viene, el terror vendrá de más allá de Carcomita. Normas de equivocación. Especial Halloween.